Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:04. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Se conmemora el aniversario número 98 de la firma de armisticio, que puso fin a la Primera Guerra Mundial gracias a la rendición de Alemania. Culminó este conflicto que inició en el año 1914. Quien les habla, Lisde Ramos. En los controles nos acompaña Luigi Erloyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Unifican empresas públicas bajo la dirección del Ministerio para Hábitat y Vivienda. Gobierno de calle, ministro Freddy Ñáñez hará entrega de pensiones a cultores del estado Carabobo. Cultura. Hoy las parrandas navideñas tomarán plazas y espacios abiertos de Caracas. Expresiones de cultura popular prevén anunciar canción oficial de los CLAP el próximo 15 de noviembre. Homenaje a la parroquia La Pastora abrió sus puertas a exposición y reverencia de lo cotidiano en el Museo Arturo Michelena. Formación abren inscripciones para talleres de museografía, ilusión digital, ilustración digital y arquitectura en el y artes. Regionales. Con encendido de luces y fiesta cultural, todo está listo para celebrar los 50 años de la Feria Internacional de la Virgen de Chiquinquirá. Séptimo Arte en Potencia, con un total de 120 trabajos audiovisuales, Festival de Cine Comunitario Araca despide su edición 2016. Cultura al Día. Un hito histórico se logró este jueves en Venezuela con la entrega de la vivienda 1.200.000 gracias al éxito de la Gran Misión Vivienda Venezuela, el programa habitacional creado en el año 2011 por iniciativa del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, y que en sus 5 años ha llegado a igual número de familias de todo el país. Le ha aprobado los recursos para la dotación de maquinaria pesada, para el funcionamiento del relleno sanitario El Salto y de camiones compactadores, para asumir el tema de la basura, que es muy grave en algunos municipios, muy grave. Pido el apoyo del Poder Popular, de los consejos comunales. No nos paremos en artículos, vamos directo al grano, los recursos están aprobados. Vamos a traer la maquinaria urgentemente. Pido apoyo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todo el apoyo logístico, organizativo. Durante la actividad, el presidente Nicolás Maduro reflexionó sobre la importancia de valorar este bien que es producto del esfuerzo de la visión humanista del gobierno bolivariano que impulsa políticas públicas para consolidar la inversión social en todo el país. Como parte de los anuncios, el jefe de Estado informó que todas las empresas públicas del sector construcción pasará a ser dirigidas por el Ministerio para Hábitat y Vivienda, con el fin de impulsar la industrialización de la construcción de viviendas en el territorio nacional. Resaltó que estas acciones responden a la necesidad de profundizar las políticas de construcción aplicadas por el gobierno nacional para garantizar el bienestar y protección social del pueblo venezolano. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Tras la aprobación de 3.210 pensiones por parte del presidente Nicolás Maduro, el pasado 2 de agosto, a fin de reconocer la vocación y la responsabilidad del pueblo cultor, el ministro de Cultura, Freddy Ñáñez, ha recorrido diferentes regiones del territorio nacional para la entrega de las mismas. Específicamente, este viernes informó a través de su usuario en Twitter, @luchaalmada, que estará en Valencia, Estado Carabobo. Dentro de estas jornadas, el titular de esta cartera otorgó un total de 433 pensiones a cultores de Cojedes y a su vez el día de ayer inauguró el Festival de Teatro de Occidente en 34ª edición, 12:08. Cultura. Y desde las 2 de la tarde de este viernes comenzará el toque de parrandas en plazas y sectores populares de Caracas. El presidente del Consejo Municipal de El Libertador, Naum Fernández, precisó que las actividades se realizarán a propósito del Festival de Tradiciones Navideñas como parte del Plan Caracas Bella Socialista. Venimos trabajando para esto, ¿no? Y por supuesto, parte del gobierno, también ministros, padrinos, ya también estaban desplegados varios de los ministerios en La Vega, en San Pedro, bueno, para poner a Caracas, que es la capital antes libertaria, hoy capital de la Revolución Bolivariana, precisamente hermosa para estas festividades dicembrinas, ¿no? Y por supuesto, nuestro llamado a todo el pueblo venezolano a disfrutar de todas las bondades, de toda la calidad artística, cultural, que expresa y que pone en escena la Revolución Bolivariana. Hacemos extensiva la invitación al pueblo venezolano a que se acerquen a la Plaza Los Símbolos, Madariaga, y a la Parroquia El Paraíso, la esquina de La Bolsa y la Avenida Nueva Granada, donde la música tradicional navideña amenizará estos espacios. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Durante el gran cierre del festival La Clave de los Clap, en el Teatro Bolívar, el jefe de gobierno del Distrito Capital, Daniel Aponte, informó que próximamente será inaugurado el sello disquero de la ciudad. Anunciar que en el marco de esta actividad con los CLAP tenemos previsto la ruta de la parranda en el Distrito Capital, que inicia el día de mañana con la instalación formal del primer festival de tradiciones navideñas del Distrito Capital, y vamos junto a los padrinos en el Plan Caracas Bella que anunció el presidente Nicolás Maduro. Todos los padrinos, el partido, los movimientos sociales, los CLAP y las organizaciones comunitarias, vamos a distribuirnos en las 22 parroquias, los sectores de barrios, urbanizaciones, y ojalá, y estoy seguro que va a ser así, que estarán los CLAP. El jefe del Estado Mayor de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, Freddy Bernal, informó durante esta actividad que el próximo 15 de noviembre será elegida la canción oficial de los CLAP. 12:11. A propósito del cumpleaños 443 de la parroquia La Pastora, el Museo de Arte Arturo Michelena abrió sus puertas a la exposición Irreverencia de lo Cotidiano, que rinde homenaje al arte urbano. La población podrá disfrutar de las artes plásticas de Francisco Rada, calificado como el pintor ingenuo, nacido en la ciudad capital en 1963. En las pinturas de Rada se podrá apreciar diferentes etapas de su vida, sucesos ocurridos en las calles caraqueñas, además de temas espirituales y religiosos con personajes como María Francia y el doctor José Gregorio Hernández. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes ofrecerá durante el mes de noviembre 3 talleres gratuitos orientados a la formación y actualización en museografía, diseño e ilustración digital y arquitectura. Los y las interesadas en participar en alguno de estos talleres podrá formalizar sus inscripciones a través del correo electrónico artesenlascomunidades@iartes.gob.ve. 12:12. Regionales. con el encendido de luces en la Avenida Padilla del Estado Zulia y actividades culturales, inicia este 11 de noviembre la Feria Internacional de Chiquinquirá en su edición número 50. Giovanni Villalobos, secretario general de Gobierno, anunció que en la feria participarán 600 artistas zulianos, cultores populares, agrupaciones urbanas, danza, teatro y humoristas. A las 7 en punto, con más de 150 artistas que van a estar en tarima y cerca de unos 1,000 artistas de bandas que van a estar en la parte de abajo con la comunidad. Es muy importante que vamos a tener mucha orientación con la policía para que puedan tener los carros con seguridad, y eso va a durar aproximadamente entre 7 a 8 horas de espectáculo totalmente gratuito. Por eso vamos a meternos con música afrodescendiente, con música de gaita, con música urbana, pero de talento zuliano. Yo creo que el talento nuestro es un talento de exportación. La presentación de los 200 artesanos, donde creemos que van a estar entre 20 a 25 mil personas circulando por la feria artesanal. De manera que nosotros creemos que unos entre 500 a 600 artistas estamos ahorita contratando para que el Zulia pueda reinar y que propios, pero visitantes, puedan conocer al Zulia profundo a través de la música zuliana en todas sus manifestaciones. Es el Parque Urdaneta el espacio donde tendrá lugar la cuarta Feria Artesanal, Cultural y Gastronómica 2016, a efectuarse del 15 al 17 de noviembre a partir de las 5 de la tarde. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Con un total de 120 trabajos audiovisuales que dieron muestra del crecimiento cinematográfico independiente que se desarrolla en las comunidades del centro del país, el Festival de Cine Comunitario Araca 2016 llegará a su fin este sábado. Por cuarto año consecutivo, esta cita fílmica es celebrada en Carabobo, con sus sedes en el estado Aragua. Nosotros despedimos esta nota con la invitación a toda la colectividad. Araca, el cine compañero, te invita a participar en el cuarto Festival de Cine Comunitario e Independiente de Aragua y Carabobo, del 8 al 12 de noviembre, desde la Villa Olímpica de Naguanagua y en más de 10 subsedes en ambos estados. Talleres, conversatorios, exhibiciones y estrenos, celebrando los 40 años del cine Super 8 en Venezuela y en homenaje al dramaturgo Miguel Torrense. Recuerda, del 8 al 12 de noviembre, Araca, el cine compañero. 12 con 15 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, y a esta hora le damos la más cordial bienvenida a nuestra entrevistada de hoy. Ella es Jenny González, directora ejecutiva de la Fundación Editorial El Perro y la Rana. Hoy abordaremos un tema importantísimo, las novedades y la literatura que se está exponiendo en la Filben 2016. Se encuentra en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Bienvenida, Jenny, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Gracias, gracias, gracias por la invitación. Bueno, aquí estamos en la feria llena de actividades el día de hoy. Bien, hablemos en detalle de lo que queda del día, que ha presentado El Perro y la Rana y cómo se ha desarrollado esta feria a través de toda esa programación que tienen ustedes y que han ofrecido. Bueno, fíjate, nosotros ahorita precisamente estamos saliendo del taller Introducción a las Publicaciones Digitales, que estuvo a cargo de Arturo Mariño, donde, bueno, tuvimos una nutrida concurrencia en el taller, donde se le han dado precisamente, bueno, algunas tips, digamos, porque fue un taller bastante corto, fue la mañana de ayer y la mañana de hoy, sobre lo que es las publicaciones digitales. También la semana pasada estuvieron las compañeras Yanube León, Jessica La Cruz y Karina Falcone, con otro taller de herramientas para editar y promocionar tu propio libro. Y de allí, bueno, se nos desprenden una serie de talleres que daremos posteriormente, pues nosotros como Editorial Escuela. En las actividades que hemos tenido en esta Filben, bueno, han sido súper nutridas, entre ellas la presentación del diplomado en edición y promoción de libro y lectura que haremos conjuntamente con UNEARTE, que comenzará el año que viene, y en lo cual, bueno, se hizo la presentación de este diplomado, también con la presencia de Jordana García, la presidenta de la institución, y el rector de la Universidad de las Artes. También, bueno, hemos presentado una serie de novedades editoriales de la Fundación El Perro y la Rana, como es, por ejemplo, Operación Cóndor de Estela Caloni. También estuvo la presentación del libro del compañero muy querido Julio Escalona, Geopolítica de la Liberación, donde estuvo el embajador Chaderton y también a cargo de, bueno, de nuestro queridísimo Luis Brito García. También los libros de dos compañeros invitados internacionales que vinieron por parte de la Fundación, Miguel Maceo, que presentó su libro Introducción al Poder Popular, y Hugo Vera, quien estuvo con su libro interesantísimo, bien extraño desde el punto de vista de la literatura erótica, Inmaculada Decepción, que lo presentó el mismo Hugo Vera junto con Miguel Maceo, que ellos decían, y nuestro compañero Marco Aurelio Rodríguez, que ellos decían que, bueno, tienen 30 años de amistad y que se reencontraron aquí en la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Así que también es un espacio para encuentros de nuestros compañeros internacionales. Hoy, por ejemplo, allá a partir de hoy, ya que estamos en estos últimos 3 días de feria, tenemos a las 3 de la tarde en el pabellón infantil. Bueno, va a ser en el Eje El Buen Vivir, aquí en los espacios del anfiteatro, la presentación para niños del libro Versos del Guetepereque, que se presentó ayer con la presencia de Eduardo Sanoja. Y bueno, la actividad infantil la hará nuestro gran cuentacuentos Javier Guedes. Y posteriormente, a las 4 de la tarde, será la presentación del libro digital Semillas del Pueblo a cargo de Jordana García y Guillermo Barreto, el viceministro. Y a las 7 de la noche de hoy estaremos con el maestro Juan Calzadilla y la presentación de su libro Golpes de Pala. Mañana sábado, en la Librería del Sur, a las 4 de la tarde, tendremos la presentación de un libro, de una biblioteca facsimilar del Techo de la Ballena, que es un clásico nuestro, de nuestra identidad, desde la configuración de las artes. Y en la misma Librería del Sur tendremos a las 6 de la tarde la presentación de varios cómics de la editorial, que son novedades interesantísimas porque son adaptaciones de algunos cuentos como de César Rengifo, La Tienda de Muñecos de Garmendia, Radiografía de Blas Millán, todas adaptaciones a cómics hechas por nuestros propios compañeros ilustradores del Perro y la Rana. Y ya cerrando el domingo tendremos en el pabellón infantil la presentación también a cargo de Javier Guedes para niños del libro Yerbabuena de Emilio Gómez, y a esa misma hora, pero en la Sala Colombella, haremos un homenaje a Emilio Gómez, un compañero de la editorial El Perro y la Rana, donde, bueno, se recordará su memoria en un homenaje que se llama Una Vida Enseñando a Crear. Y allá estarán las compañeras Coral Pérez y Karina Falcón en este homenaje a Emilio Gómez y la presentación de su libro Yerbabuena, ya para adultos. Y finalizaremos a las 4 de la tarde en la Sala Miranda con la presentación de las memorias del primer Encuentro Nacional de Poetas Jóvenes que realizáramos en el marco del Festival Mundial de Poesía que se llevó a cabo meses atrás. Entonces, esas son las actividades que nosotros desde El Perro y la Rana tenemos ya en lo que queda de feria. Es aunado, por supuesto, a una serie de libros de novedades editoriales que, bueno, se pueden conseguir en el stand del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, donde no solamente están los libros, una variedad de libros inmensa, libros que van desde lo que es la política, la introducción al poder popular, la parte de la ecología con los libros digitales que los pueden descargar por @perroyranalibro, todos estos libros completamente gratis, sino también la parte de los cómics, que también es nuestro fuerte para el público juvenil e infantil, y los libros infantiles que también tenemos aquí en esta feria. Entonces tenemos una gran variedad allí. Así es, información muy detallada la que nos está ofreciendo nuestra amiga Jenny González. Ella es directora ejecutiva de la Fundación Editorial El Perro y la Rana. Alba Ciudad 96.3 FM también está apoyando todo este despliegue de trabajo, pues nosotros llevando la información para que nuestros amigos propios y visitantes se lleguen a esta hermosísima Feria Internacional del Libro Filben 2016. Jenny, ¿cómo ha sido la venta de los libros en estos días? Bueno, ha sido extraordinaria, también porque realmente pues la oferta editorial del Perro y la Rana y de nuestras editoriales hermanas del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, bueno, ha sido con unos precios realmente solidarios y unos libros de altísima calidad que vale la pena que pasen por el taller, por el stand y los adquieran. Nosotros hemos tenido realmente una participación de público tanto en nuestras actividades de presentaciones y ya de una vez salen corriendo al stand de verdad casi que literalmente a comprar el libro. Eso nos ha pasado con todos, ha sido de verdad maravilloso. ¿Los precios oscilan desde cuánto hasta? Bueno, nosotros tenemos libros, el más caro que tenemos cuesta 1,000 bolívares. Ajá. Entonces, bueno, y tenemos otros que cuestan 500, 300, varían, ¿no? Varía un poco, pero entonces si tú te pones a ver, por ejemplo, un libro infantil que en otras partes puede costarte hasta 5,000 bolívares, nosotros tenemos un libro como Versos del Guatepereque, por ejemplo, que aparte de todo, bueno, no solamente que es de Eduardo Sanoja, que es extraordinario con estos poemas tan bellos para niños, sino que el libro es hermosísimo y es un libro que, bueno, que no te llega a 1,000 bolívares, creo que está en 800. Entonces la diferencia es bastante grande desde el punto de vista monetario, ¿no? Y como te digo, te recalco, pues lo importante es la calidad de los libros que ofrecemos. Que no quiere decir que porque el libro tenga un precio muy barato sea malo, ¿no? Al eso contrario, nosotros no, eso es una vieja creencia capitalista que no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros ofrecemos libros de alta calidad con unos escritores que son súper interesantes. De hecho, nuestros cómics, que invito al público a que pasen por el stand y para mañana también en la presentación de los cómics a las 4 de la tarde, para que vea, a las 6, perdón, la de los cómics es a las 6, para que vean este proceso, cómo nuestros compañeros han asumido esa adaptación de obras clásicas nuestras y que entregamos al público juvenil, que es uno de los públicos, si se quiere, más abandonado por las editoriales, porque siempre se abocan mucho a lo que es la parte más adulta. Y el público infantil y juvenil, pues siempre, tú sabes, sobre todo el juvenil, queda como la mitad, ¿no? Y uh-huh. Estos cómics es excelente, además son hermosísimos. Muy bien, Jenny. Para nuestros amigos y amigas que están ahorita en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM y disfrutando de Cultura al Día, ¿cómo ubicar el stand del Perro y la Rana dentro bueno, de la feria? Eso, nosotros estamos dentro del stand del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, donde están todas las tres editoriales del ministerio. Ese stand queda en lo que uno entra al complejo ferial, entrando por el Teresa Carreño. Del módulo de información del Teresa Carreño, uno sigue del stand de Francia, que es el primerito que está, como es el país invitado. Sigues derechito al final, un stand grandote que está allí muy hermoso, a mano izquierda, al final de ese pasillo. Ahí pueden conseguir tanto los libros de la editorial El Perro y la Rana, que ya hemos publicado en años anteriores, como las novedades que estamos presentando en la Feria 2016. Qué bien. Dentro de esas novedades están publicaciones de nuestro homenajeado, que es Francisco de Miranda. Sí, nosotros anoche, de hecho, presentamos aquí en la Sala Francisco de Miranda un libro de Ali Gómez García que se llama Miranda, Peregrino de la Libertad. Allí estuvo, en esa presentación anoche, estuvo el hijo de uno de los hijos de Ali Gómez García, como le conocemos siempre como el Ñángara, presentando el libro de su padre y también junto con Ernesto Casal y Lenin Brea. Ese es uno de los libros que, como decían anoche en la presentación, pues tuvo algunas polémicas por algunos datos históricos, pero lo importante, como bien lo acotaba el hijo de Ali Gómez García anoche, es un libro que se hizo en unas circunstancias bien complicadas, lo hizo su padre cuando estaba luchando allá en Nicaragua, y es una visión de Miranda bien diferente a las otras visiones que se han contemplado historiográficamente, que vale la pena leerlo. Ese libro está en el stand del Ministerio del Poder Popular para la Cultura a la venta y también, como te digo, pues está la oportunidad de las personas, por ejemplo, que están en el interior o que no se pueden acercar, en fin, también mientras lo pueden adquirir físicamente, lo pueden también tener de manera digital descargándolo en nuestro Twitter, @perroyranalibro, que allí está también el libro. Aparte del digital, tenemos el impreso también. Muy bien, Jenny. Estamos conversando con Jenny González. Ella es directora ejecutiva de la Fundación Editorial El Perro y la Rata. Jenny, haz esa invitación al público que está en sintonía de Cultura al Día y otra vez la invitación a nuestro público que viene de fuera. Precisamente muchos se dan la tarea de viajar para poder disfrutar de esta feria. Así es. De hecho, hay mucha gente que se nos ha acercado del interior del país. Ayer estábamos en la presentación del libro de Eduardo Sanoja y, bueno, gratamente un compañero del Estado Sucre se sintió súper tocado por los versos de Sanoja y él dijo que también es cultor de allá y eso fue un acto demasiado bello ayer. Y nosotros pues invitamos a la gente de Caracas y, por supuesto, la gente que viene del interior y también de otros países, porque aquí hay gente de otros países también disfrutando de la feria, a que vengan, adquieran los libros, se lleven nuestros pensamientos, nuestras letras, nuestras creaciones y nos acompañen también a las presentaciones que tenemos de libros tanto en el área infantil, juvenil como para adultos, porque bueno, allí también es un espacio de encuentros para conocernos, para intercambiar opiniones, para leer juntos, como dice el lema de la feria, ¿no? Que leer lo que somos y bueno, encontrarnos allí desde lo que somos. Y en ese homenaje a Francisco de Miranda, que es uno, no solamente fue precursor en cuanto a la independencia, a la emancipación de Venezuela, sino también un precursor en cuanto al patrimonio cultural del país. Fue uno del, digamos, el que, uno de los primeros que tuvo conciencia de las colecciones y que con sus colecciones de con sus bibliotecas inmensas, pues contribuyó también a la lectura en las generaciones futuras, un gran lector y un gran promotor de lectura dentro de, claro, ubicándonos en el contexto histórico de aquel momento, pero también de indirectamente pues un gran promotor de lectura. Entonces pues invitamos a todos los que quieran venir, que se acerquen aquí con sus niños, con sus familias, porque hay actividades para todas las edades. Bien, Jenny, vamos a refrescar un poco la información para hoy. Sí. La gente que tiene su agenda, ahí están tomando nota, ¿qué tiene para hoy El Perro y la Rana? Viernes. Nosotros tenemos a las 3 de la tarde, de 3 a 3 y 45, en el anfiteatro del Eje del Buen Vivir, la actividad infantil Versos del Huetepereque para niños a cargo de Javier Guedes, que es nuestro gran querido cuentacuentos. Posteriormente, en la sala del Teatro Teresa Carreño, en la librería, tenemos la presentación del libro digital Semillas del Pueblo a cargo de Mónica Pérez del Movimiento Venezuela Libre de Transgénicos y de Guillermo Barreto, viceministro de Investigación y Aplicación del Conocimiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y Orión también va a estar con nosotros, la gente de la editorial Estrella Roja, y nuestra presidenta de la Fundación Editorial El Perro y la Rana, Jordana García. Eso va a ser a las 4 de la tarde en el Teatro Teresa Carreño, en la librería. Y finalizando el día de hoy, a las 7 de la noche en la Sala Miranda, la presentación del libro Golpe de Pala de nuestro maestro querido Juan Calzadilla a cargo de Soralis Alba. Muy bien esa información. Muchísimas gracias a Jenny González, directora ejecutiva de la Fundación Editorial El Perro y la Rana. Ella nos ofreció esa información. Se encuentra en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño en el marco de la Feria Internacional del Libro Filben 2016. Son las 12:31 minutos. Titulares. Unifican empresas públicas bajo la dirección del Ministerio para Hábitat y Vivienda. Gobierno de calle, ministro Freddy Ñáñez hará entrega de pensiones a cultores del Estado Carabobo. Hoy las parrandas navideñas tomarán plazas y espacios abiertos de Caracas. Con encendido de luces y fiesta cultural, todo está listo para celebrar los 50 años de la Feria Internacional de la Virgen de Chiquinquirá. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy viernes 11 de noviembre del 2016. Coordinador de página web Luigi Novracci, coordinadora de información Sinamay González. En la redacción, edición y montaje James Martínez y Karen Arencibia. En el control técnico Luis Yerloyo. Y quien los acompañó en los micrófonos esta servidora Lisde Ramos. Los invito a seguir con la programación que tiene preparada Alba Ciudad 96.3 FM. Que tengan buen provecho y feliz fin de semana.

jugaste con la pasión. Si me tuviste a tu antojo, si te di todo mi corazón. Tan mentirosa, tan desleal, con tu teatro ya no me vas a engañar. Con tu mala fe me decepcioné de este mal sueño. Ya desperté. Solo y me siento mejor. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 46 minutos. Me pongo a comanchar mi rumba. la música que me daba nota. Doce y 53 minutos. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Pídela con cancha.